Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. Qué pegajosa la musiquita. ¿Qué tal? Muy buenas noches, mis queridos radioescuchas. ¿Cómo están todos ustedes? Yo espero que muy, muy bien. Esta es una emisión más de su programa de asesoría para el deudor. Deudas, dudas y soluciones. Deudas, dudas y soluciones a través de la radio. De la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Y bueno, ya estamos en vivo y en directo, transmitiendo desde la Ciudad de México para todo el planeta a través de la magia. De la magia de la internet, pero para que ustedes chequen si estamos en vivo o no, les voy a decir que hoy es martes 13. Martes 13 de octubre del año 2015. Y en este momento son las 9 de la noche con 27 minutos, 9 con 27. Tiempo de la capital del país, para que chequen ustedes si están sintonizando este programa dentro de estos horarios, esta fecha, martes 13 de octubre del 2015, 9 de la noche, 27 minutos, estamos en vivo. Y si nos están escuchando en vivo, entonces ustedes pueden participar activamente en este programa. ¿Cómo? ¿Cómo pueden participar? Es muy sencillo. Ingresen a www.radiodd.org, Radio DDD, 3Ds de dedo, .org. O busquen en Google Radio Defensa del Deudor, con eso también de volada encuentran el enlace a nuestra estación de radio. Ahí, algo moví. Ah, sí, ahí está, ya lo corregí. Encuentran el enlace a nuestra estación de radio y en este portal de la estación ustedes van a encontrar un chat. Ese chat es para que ustedes nos platiquen su problema. Nos dicen a quién le deben, cuánto deben, desde cuándo dejaron de pagar. Y con todo el gusto del mundo, pues les damos asesoría respecto a su asunto. Por teléfono. Ahí voy. Por teléfono también nos pueden llamar. Aquí en cabina tenemos nuestra línea telefónica ya abierta. El teléfono 59-16-0410. 59-16-0410. La LADA 01. 55, para que nos llamen y platiquen su caso, con mucho gusto les vamos a brindar asesoría. Vamos a checar rápidamente el audio a ver cómo nos estamos escuchando. Un segundito. Ahí voy. Por teléfono también nos pueden llamar. Aquí en cabina tenemos nuestra línea telefónica ya abierta. El teléfono 50. Parece que está funcionando bien. Si ustedes escuchan este programa que entrecortado, por favor, repórtenlo a través de nuestro chat para revisar, para ver qué es lo que está pasando. Con mucho gusto, checamos y corregiremos ese problema. Lo que pasa es que a veces falla un poco el ancho de banda de internet y se puede presentar alguna interrupción o algún corte en el audio. Pero mi amigo Helmi, productor de estos programas, a quien le mando un saludo y un aplauso, pues él se encargará de todo este asunto para corregirlo y que ustedes nos puedan escuchar sin mayor contratiempo. Hombre, muchas gracias, muchos saludos a través de nuestras redes sociales en Facebook, con más de 45 mil seguidores. Búsquenos como Defensa del Deudor S. Defensa del Deudor SC, más de 45 mil seguidores. Muchas gracias por su confianza. Y en Twitter, Defensa del Deudor, también nos encuentran como Defensa del Deudor. Ahí con casi 6,000 seguidores, señoras y señores. Gracias por estar con nosotros. Y ya comienzan los saludos. ¿Que cuándo va a haber regalos? Vamos a tener regalos muy pronto. Les recuerdo que vamos a estar en la Semana de Educación Financiera a partir del próximo 15, pasado mañana ya. 15 de octubre inicia la Semana de Educación Financiera 2015 en el Bosque de Chapultepec. Y por supuesto que la Organización Nacional de la Defensa del Deudor estará presente en este importantísimo evento. Yo les recomiendo, por favor, hagan lo posible por asistir a los distintos eventos que en todo el país tendrá esta Semana de Educación Financiera. Se ponen muy buenos y aprenden mucho. para cómo manejar su dinero, cómo ahorrar, cómo usar los créditos, toda esta información que es tan útil, que de por sí es escasa, bueno, pues hay que aprovechar esta semana de educación financiera, donde lo organiza la Defensa del Deudor. Claro, por supuesto que estaremos presentes ahí apoyando a la gente que tiene problemas de deudas. La única organización de ayuda al deudor invitada, por cierto. Ninguna otra. Exacto, somos los mejores, nos comentan aquí en Facebook. Muchas gracias. Qué bueno que les sirven. Por ahí me están comentando aquí en el Face que qué buen artículo publicamos sobre los tacos al pastor. Un artículo un poco, pues, que no tiene mucho que ver, vaya, con este asunto de las deudas, pero había un debate aquí en las oficinas de Defensa del Deudor sobre el valor nutrimental de los deliciosos tacos al pastor, que si eran buenos, que si eran malos. Pues se hizo un estudio y resulta ser que son bastante nutritivos, incluso más nutritivos que algunas barras de fibra que se ostentan como muy, muy nutritivas y sanas. Pues, ¿qué creen? ¿Que es mejor una orden de 5 tacos al pastor que una de esas barras que pueden llegar a tener hasta el 30% de grasa, comparados con los tacos al pastor que solamente tienen el 11.92%? Apuesto a que esa no se la sabían. Bueno, pues llamó mucho la atención este artículo que publicamos el día de ayer, fue ayer, ¿verdad?, en nuestras redes sociales. Resultó muy, muy peculiar, porque no hablamos de finanzas, ni de dinero, ni del dólar, ni de la crisis, ni de nada de eso. Hablamos de tacos al pastor y les gustó mucho el artículo. Qué bueno, me parece, parece sensacional que les haya gustado. Bueno, volviendo al asunto de la Semana de Educación Financiera, vamos a tener regalos, porque me estaban preguntando eso aquí en Facebook, que si vamos a regalar algo, precisamente conmemorando esta semana de educación financiera, pues sí vamos a tener regalos para nuestros queridos radioescuchas y la gente que nos sigue en las redes sociales, por supuesto. Entonces estén pendientes, ya les avisaremos en su oportunidad. La mecánica, ya saben, la clásica, la pregunta y las respuestas más rápidas se llevan su regalo. Ya les avisaremos en su oportunidad a partir de qué momento comenzamos con este asunto. Por cierto que, hablando de regalos, por ahí teníamos atorados 4 premios, ¿verdad?, que no habíamos podido enviar. De esos 4, 3 personas ya nos enviaron correo electrónico preguntando qué onda con su regalo. Ya se canalizaron sus correos electrónicos al área de atención. Seguramente el día de mañana, más tardar, el área de atención se va a poner en contacto con ustedes para coordinar la entrega de sus premios. Entonces estén pendientes, por favor, esas personitas que nos enviaron correo electrónico informando que habían ganado y que todavía no recibían su premio. Ya recibimos sus correos y con todo el gusto del mundo ya están siendo revisados y los vamos a contactar para hacerles llegar el regalo. Todavía no, pregunta Anita que si ya comentamos sobre su caso. Todavía no estoy dando asesorías, Anita. Ahorita vamos a comenzar ya con las asesorías. Este programa siempre lo iniciamos con una pequeña introducción de temas variados para dar oportunidad a la gente que nos está sintonizando, pues que nos pueda escuchar, ¿no? Que nos pueda escuchar en su momento. Recuerden que estamos en este programa totalmente en vivo y en directo desde la Ciudad de México, transmitiendo. Estaba entrando una llamada, ¿verdad?, pero se cortó. Deudas, dudas y soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Vamos a comenzar ya con las asesorías para leer el caso de Anita, de Raúl, de Nach y de las demás personas que nos están pidiendo el apoyo. Y si nos da tiempo, platicamos de algunas otras cosas, ¿ok? Vamos entonces de lleno ya con asesorías en este momento. Le mando saludos a mi amigo productor de estos programas, Helmi. Le mando un saludo y un abrazo. Nuevamente le reitero mi agradecimiento por la forma en la que me recibieron este fin de semana ya en Guadalajara. De verdad que me la pasé a todo dar. Dice Anita, aquí vamos a ver, que la liquidaron de su trabajo y hace 3 años arregló su deuda con Banamex y pues para rápido, nos dice, para no llevar todo el dinero, dejó una parte en una tarjeta. Cuando le dan su hoja de saldo, dice que les debe a esa tarjeta, que es de 23,000 pesos, más o menos, y que tiene que pagar hasta el 15 de este mes. Cree que se los quiten checando su saldo y tiene todo. ¿Qué hace? Lo saca, la verdad le da miedo que se cobren. De haber sabido no lo mete ahí. Bueno, más o menos entendí tu caso, Anita. Tú tienes una deuda con Banamex y dejaste dinero en una cuenta de ahorros con Banamex. Y tu preocupación es que el banco se vaya a cobrar a lo chino de ese dinero la deuda que tienes pendiente. Sí, es muy posible que lo hagan, la verdad. Es muy posible que se cobren a lo chino. Entonces mi consejo, Anita, pues saque ese dinero de ahí, ¿no? Mételo a otro banco y con eso pues ya no vas a tener el problema de que se vayan a querer cobrar a lo chino de ahí, ¿no? Sería lo más recomendable. Ahora lo otro, comentas que según arreglaste la deuda, ¿cómo estuvo ese asunto? A ver si nos platicas un poquito más. A ver si nos platicas un poquito más sobre tu caso. ¿Cómo está eso de que arreglaste la deuda y al final no? O sea, ¿sí pagaste y no te lo reconocieron? ¿O cómo estuvo el asunto, Anita? Para poder ayudarte también en ese sentido, ¿no? Poder apoyarte con ese otro problema. Están muy contentos en las redes sociales porque vamos a tener regalos próximamente. Ya saben que a nosotros aquí en este programa nos gusta consentirlos. Que ustedes se sientan a gusto. Que disfruten el programa, que se informen y de paso, pues que se lleven un regalito, claro. Entonces, sí vamos a tener más regalos. De hecho, ya están por llegar. Ya les avisaremos, ya muy pronto. Mientras tanto, recuerden que el 15 de octubre es la inauguración de la Semana de Educación Financiera. Estén pendientes de los eventos que habrá en sus ciudades para que participen. Y aquí en la Ciudad de México se va a poner bastante interesante. Por favor, vayan. Dice, ¿quién? Raúl. Raúl dice que tiene un problema con una tarjeta de crédito. Estaba pagando puntualmente, pero se quedó sin empleo. Ya tiene un año, pero le sigue aumentando el interés. ¿Qué hace? Pues no te preocupes, Raúl. O sea, los problemas no se van a solucionar si nos preocupamos. Hay que ocuparnos de los problemas para que se solucionen. Entiendo que ahorita no tienes chamba y por lo tanto pues no puedes pagar absolutamente nada porque pues hay prioridades, ¿no? Como comer, vestir, pagar rentas, etcétera. Habría que saber tu nivel de riesgo de demanda, Raúl. Habría que medir tu nivel de riesgo de demanda. Entonces, por favor, mi estimado Raúl, si nos puedes decir con qué banco o con qué tienda departamental tienes esta tarjeta de crédito, cuánto es lo que debes, cuánto dinero debes. Con estos dos datos, el nombre de tu acreedor, ya sea banco o tienda departamental, y el monto que adeudas, ya con eso te puedo hacer la operación, porque ya tengo los otros dos datos, que sería el tipo de crédito y el tiempo que llevas sin pagar. Te puedo hacer la operación para saber tu nivel de riesgo de demanda y de ahí partimos, ¿sí? Dice Nach que hoy solicitó dar inicio para negociar su primer deuda. Se le envió el cuestionario para llenar, le solicitan unos datos que desconoce, por ejemplo el nombre del despacho y el teléfono de algún contacto, y al final del cuestionario menciona que si falta algún dato, la solicitud será rechazada. Bueno, no te preocupes, Nach. Mira, vamos a hacer lo siguiente. Envíame por este medio tu número de contrato, si eres tan amable. Ponme aquí tu número de contrato. Y yo meto un reporte para que se pongan en contacto contigo nuestros amigos del área de negociaciones de defensa del deudor. Y te apoyen con tu solicitud para que puedas iniciar esa negociación, ¿ok? Así, mándame por aquí, escríbeme tu número de contrato nada más. Y yo meto reporte, mi estimado Nach. Raúl nos comenta que es una tarjeta Banamex. Debe, aquí está, 22,500. Pero ahorita se lo aumentaron, me imagino que a 40,000, porque aquí dice 4,000 pesos. ¿Qué hace? Nos dice Raúl en relación a su problema con la tarjeta de crédito, un año sin empleo. Bueno, en este caso, mi estimado Raúl, ya existe cierto nivel de riesgo de demanda por el monto adeudado y el tiempo que llevas sin pagar. Si ya tu deuda es de 40,000 pesos, tienes un nivel de riesgo de demanda de, pues, medio, ¿no? Un nivel de riesgo de demanda medio. No, todavía no es grave, pero sí es posible que en algún momento el acreedor decida iniciar un proceso judicial mercantil para recuperar el monto que les adeudas. Mi consejo, Raúl, afíliate a nuestra organización, te podemos proteger legalmente protegemos tu patrimonio para que no ninguno de tus bienes o dinero que tengas ahorrado esté en riesgo. Y con todo el gusto del mundo te apoyamos para negociar esa deuda en el momento que tú tengas esa capacidad económica, ¿no? En cuanto tú tengas dinero ahorrado, podemos negociar esa deuda consiguiéndote un descuento aproximado de entre el 70 y el 85%, mi estimado Raúl. Y así podrás liquidar esa deuda sin mayor complicación. Dice Mr. Ego a través de Twitter que si le podemos ayudar con el buro, pues depende del problema que tengas, mi estimado Mr. Ego, si te podemos ayudar. Sería cosa de que nos platiques un poquito más qué problema presentas con el buró de crédito. A Raúl dice que dejó de pagar hace un mes la tarjeta, no hace un año. Entonces me confundí porque aquí ya tiene un año, pero le sigue aumentando la deuda. Pues habría que checar eso. Entonces tu nivel de riesgo todavía no es tan alto, mi estimado Raúl. Ahí tu nivel de riesgo se encuentra bajo todavía por el tiempo que lleva sin pagar. Es que por aquí decía que llevaba ya un año, pero no. Acá me está aclarando que tiene un mes que no paga la tarjeta, ¿ok? Entonces tu nivel de riesgo, Raúl, es bajo. De todas formas, te recomiendo que te afilies. Dice Mr. Ego que el problema con su buró es que está muy pesado y no lo puede cargar. Bueno, ok. David López nos comenta que, antes que nada, nos felicita por el programa, muchas gracias. Quiere ver si le podemos ayudar, tiene una deuda con Autofin México. La deuda es por 4 años y solamente pagó 2, alrededor de 90 mil pesos. El problema es que quiso negociar regresando el coche, pero pues con lo que se lo están evaluando, pues no cubriría el resto de la deuda, por lo que no pudo negociar y lo dejaron de molestar. Y ahora le están llamando a su aval, el cual es su mamá, y la quieren embargar su casa. Ella es pensionada y tiene 65 años. Necesita nuestra ayuda. Ok, mi estimado David. Bueno, primeramente, pues sí, efectivamente los coches tienen ese problema. No suben de precio, al contrario, bajan de precio por el uso que se les da. Y eso hace que se deprecien y que al momento de querer hacer la dación en pago, como lo intentaste, pues que aunque lo regreses, termines teniendo alguna diferencia de deuda. Es difícil que embarguen a tu mamá, que le embarguen la casa, dependiendo, por supuesto, del valor que tenga la misma, porque la ley dice que un embargo puede darse hasta por 3 veces el monto adeudado. Por ejemplo, si tú les debes 90 mil pesos del coche, mi estimado David, el máximo que podrían embargar ellos sería por unos 270 mil pesos. ¿Sí? Cuando mucho, 270 mil pesos. Yo dudo mucho, salvo que tú me indiques lo contrario, que la casa de tu mamá valga menos de 270 mil pesos. Entonces, pues no podrían embargar ese inmueble. Podrían embargar bienes que se encuentren dentro o el carro. Mi consejo, mi estimado David, pues de como tu situación es un poquito delicada por el bien que tienes en garantía y por el aval, es que nos llames por teléfono, regálanos una llamada telefónica el día de mañana, ahorita les voy a dar el número de nuestras oficinas, para que vayas mientras por lápiz y papel, pides por nuestra área jurídica y ya analizamos tu caso en relación al aval, los bienes que tenga el aval y de qué forma se puede negociar, ya sea la culo con la liquidación total de la deuda que o que conserves el coche y negociar el saldo remanente, el saldo pendiente que tienes con ellos. Dice My Darling que si le podemos ayudar, que debe como 150 mil pesos. Claro que sí, podemos ayudarte a negociar esa deuda sin ningún problema. Marrundo, que si aquí le podemos ayudar con esas ganas que tiene de llamarle a una persona, pues no, ahí sí no podemos ayudarte. Le mandan saludos, Brigitte le manda saludos a Mr. Ego, la chica del Uber, que si la podemos ayudar, ¿cómo lograr que unos Twistar le paguen un gomiseo? Anita, hombre, no tienes nada que agradecer, estamos a tus órdenes. Magma está enterado de que nos vamos a poner en contacto para lo del premio que se ganó y se encuentra pendiente y a la escucha. Muchas gracias, hombre, no tienes nada que agradecer, Magma. Phantom tiene inquietud acerca de un crédito personal que tenía con Scotia Bank por 120 mil pesos, el cual vendió a Santander hace 5 meses, ya esperando que llegara el comprobante de venta de crédito. Esto se lo informó al nuevo asesor para que lo anexe. No te preocupes, Phantom, igual pásame tu número de contrato y con todo el gusto del mundo presento un reporte para que tu asesor te contacte y te apoye con esto del anexo. www.radio.org para que participen en nuestro chat también. Dice Phantom que pide el reporte del buró de crédito donde aparece Scotia en ceros y Santander con su deuda. Su temor es que al no estar anexada la deuda en el contrato con el banco actual, sobre todo Santander, no esté protegida y puedan embargar. Habló con su asesor y dijo que no la registraba porque según está por venderse, que esperara hasta el nuevo comprador. Pero mientras eso sucede, su deuda está en el limbo y ella sin saber qué hacer. Ah, ok, ya entendí, Phantom. No te preocupes, no pasa nada. Efectivamente, si tu deuda se encuentra en trámite de compra-venta o de venta, hay que esperar a que se concrete ese trámite. No estás en el limbo, no te preocupes, no te van a demandar, pero se tiene que cerrar la venta. Ya una vez que se cierre la venta, ya anexamos esa cuenta sin mayor complicación, ¿ok? Mucha gente a través de Twitter. hombre, gracias. Brigitte nos dice hola. Concha Ouija vendió unos Zinks por 50 pesos y ningún Twistar le pagó. Ok. Cristiano dice que un vecino vende coca y ya la inhaló toda. No, pues están desatados hoy nuestros amigos en Twitter. Que si aquí pueden tramitar su crédito en Coppel, no. ¿Qué será un gomiseo? A ver si nos lo aclaran nuestros amigos en Twitter. Porque aquí dice la chica del Uber que si la podemos asesorar sobre cómo lograr que unos Twitstars le paguen un gomiseo. Lo cual demuestra que sí estoy ya viejo, porque no sé qué es eso. Axel, a través de Twitter, nos dice hola. Hola, Axel, ¿cómo estás? ¿Nadie me falta? Ok, parece que estamos completos. Dice Cristiano que nos avisa que México medio gol. El acertijo gomiseo. Nos dijese cavernícolas. Es que no sabemos qué sea eso, ¿eh? A ver si nos lo aclaran. Bueno, seguimos con el programa. Dice Raúl. Aquí está el número de contrato de Raúl. Ah, no es cierto. Es el monto que adeuda. Que nos va a llamar mañana. Aquí está. Ahora sí, Nach, su número de contrato. Perfecto. Vamos a apuntarlo. Para poder presentar el reporte correspondiente. Y ayudarle con su asunto. A Nach ya está su reporte levantado. David López, hombre, no tienes nada que agradecer, estamos a tus órdenes, se va a poner en contacto con nosotros. Le interesa quedarse con el coche y negociar la diferencia restante, pero no cuenta con recursos para pagarlo de contado. Pero sí quiere liberar la factura. Pues no te preocupes, David, digo, hay que platicar. Tenemos que ver cómo andas de ingresos, cómo andas de gastos, más o menos en cuánto tiempo te vas a poder estabilizar económicamente, para que en su momento pues tengas algún capital ahorrado y poder negociar esa deuda pendiente. También hay que checar bien cómo está el asunto de tu aval, cómo anda tu mamá, que es tu aval en cuanto a bienes, para evitarle problemas a ella, ¿no? En este inter, en lo que se soluciona el problema. Tenemos que estructurar una estrategia que cubra todos esos frentes y que tú puedas liquidar ese coche de una forma que se adecue a tu situación económica. Dice Cristiano que cómo paga la cocina, qué debe a través de Twitter. Pues habría que ver cuánto debes, quién te hizo el préstamo para la cocina, qué se firmó, y de ahí podemos partir. Sí, hombre, gracias a nuestros amigos en Facebook. Vamos a tener regalos, claro que sí. A partir del 15 yo les aviso la mecánica para que se lleven alcancías y libros del pequeño cerdo capitalista. Dice Helmi que allá en la central camionera, de allá de Guadalajara, los taxistas agredieron a un chofer de Uber y su unidad tuvo daños, fue la noticia del día. No, pues muy mal por los taxistas, ¿eh? Digo, está bien que pues, sea competencia y que a lo mejor no les parezca esa competencia pero existen los recursos legales para hacer valer sus derechos si es que ustedes sienten que esos derechos están siendo violentados. Pero si los taxistas agreden a una persona que está trabajando y aparte pues causan daños en su propiedad, los que están cometiendo un ilícito claramente son esos taxistas. Entonces, por favor, señores taxistas, de por sí su imagen ya se encuentra un poquito manchada, mucha gente tiene muy mal concepto a los taxis. Luego haciendo eso, pues quedan mucho peor, quedan como agresivos, violentos, delincuentes, literalmente, al estar dañando la propiedad de un tercero. Entonces, si ustedes, señores taxistas, están en contra de Uber, perfecto, no hay ningún problema, presenten los recursos legales necesarios ante la autoridad competente, ¿sí? Y la autoridad ya se encargará de definir quién tiene la razón en ese sentido. No se vale, por supuesto que no, que agredan a un chofer que está haciendo su chamba y que aparte pues le dañen su propiedad. El corrector le jugó una broma a Cristiano, no era cocina. Bueno, dice, no hombre, ahí sí no te podemos ayudar, imagínate. Cristi, faltó su asesoría, buenas noches, vamos a checar la asesoría de Cristi. Dice que lleva sin pagar 5 meses de Banamex, ya está afiliada con nosotros, pero le está costando juntar para ahorrar. Podrá negociar, tiene 5 créditos, son como 200,000 pesos. ¿Habrá algún problema si tarda más tiempo en ahorrar? Gracias. No, Cristi, precisamente para eso te estás afiliando con nosotros, para que nosotros te protejamos legalmente y te podamos ayudar a negociar. En cuanto tú tengas esa capacidad, no te sientas presionada en ese sentido. Tú échale muchas ganas, estabiliza tu economía, y en cuanto tú tengas esa capacidad, comienza a ahorrar poco a poquito. Vamos a ir negociando una por una todas tus deudas. Mientras tanto, despreocúpate por embargos, por demandas, nosotros te estamos cubriendo en ese sentido. Tú enfócate en lo importante, que es estabilizar tu economía, comenzar a ahorrar en cuanto te sea posible, y en algún punto se podrán negociar y se podrán liquidar esas deudas, Cristi. Dice, estoy guapote, que gomiseo es cuando te recomiendan a través de tus tweets con la opción de retuitear. Ok, muchísimas gracias, mi estimado estoy guapote, por eso gomiseo es cuando los recomiendan a través de los tweets con la opción de retuitear. Dice Cristiano que los que son unas ratas son los de Grupo Autofin Monterrey, que si sabemos algo de ellos, sí, tenemos muchas quejas de Grupo Autofin, no nada más de Monterrey, de todo el país, pero principalmente en Monterrey es un problema grave, ¿eh? Aquí en el Distrito Federal también están pesados, muchísimas quejas en la Profeco, no cumplen con sus contratos, engañan a sus clientes, no entregan a tiempo, bueno, una serie de irregularidades tremendas. Nuestro consejo, no se metan en problemas con ellos, no contraten esos servicios que al final causan problemas. Dice Osito Feliz 78 que su esposa por problemas de salud y por incapacidades dejó de pagar a Condinero, ya no pudo cobrar y en 2 años no supieron de Condinero. Ahora le llegó un descuento de Intermercado porque Condinero vendió la deuda a ellos y ahora vía nómina le descuentan los de Intermercado. ¿Se puede eso? Nos agradece, gracias. Pues desafortunadamente sí, son pactos que tienen estas empresas y que están respaldados por el contrato que ustedes firman al momento de aceptar el financiamiento. Habría que ver cuánto le están descontando para ver si se puede ajustar ese monto a algo que sea real para que no le afecte en su economía. Habría que checar eso. Dice Phantom que entonces aunque no esté registrada la deuda en el contrato está protegida y en caso de demanda nosotros la apoyamos. Claro que sí, Phantom. Mira, ahorita el problema es que estás en una laguna legal. Tu deuda no le pertenece a nadie hasta que no se concrete la venta. Nadie te puede demandar, por lo tanto. De hecho, a nadie le va a interesar demandar una cuenta que se encuentra en proceso de venta. Ni a un acreedor, porque le está vendiendo, ni al otro, porque apenas la va a comprar. Todavía no tiene los derechos y las obligaciones sobre la misma. Entonces hay que esperar a que se formalice este trámite de compraventa, mi estimada Phantom. Y en su momento se podrá anexar a tu contrato y en su momento también se podrá negociar esa deuda. Ya nos vamos, pues ¿qué hora es? 10:01 p.m. Muchísimas gracias por habernos sintonizado. Qué bueno que nos hayan acompañado. Los esperamos por aquí el próximo jueves. Recuerden, el jueves tenemos programa doble, 3:00 p.m. y 9:00 p.m. Dice Osito Feliz 78 que le están descontando 800 a la quincena. Pero ¿cuánto gana? Si le descuentan la mitad, menos de la mitad, ¿cómo está el asunto? Para ver si se puede ajustar ese monto por medio de la negociación, mi estimado Osito Feliz 78. Y bueno, ya nos tenemos que ir. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Disculpen por ahí los contratiempos que tuvimos. Dependemos del internet. Nos pregunta, estoy guapote, que si tenemos cuenta de Twitter, claro que sí, defensa del deudor con casi 6,000 seguidores. A ver si por medio del comiseo podemos conseguir más seguidores en Twitter. Término nuevo para mí, la verdad. Bueno, pues ahora sí, nos vamos. Gracias por habernos acompañado. Les deseo la mejor de las noches y por aquí, próximo jueves, 3 de la tarde y 9 de la noche, deudas, dudas y soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Les debo los efectos de sonido. Tuvimos por ahí un contratiempo también con eso. Pero bueno, ni hablar. Hasta el próximo jueves.